Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es leyenda que cuando Agripina, quien sería esposa del emperador Claudio, comunicó a su padre Germánico que estaba embarazada y tendría un hijo, el victorioso general romano le contestó: de nuestra estirpe solo puede nacer un monstruo. En efecto, nació Nerón. Lo mismo pudo haberle dicho el PRI corrupto hasta la médula de los años 80 al PRD actual, que tiene en su origen la causa de su forma de ser, de sus vergüenzas. Pero además el PRD no solo tuvo al PRI para nutrirse con la mala leche de la simulación política. Vitalizó además su origen con un diabólico batidillo de partidos, organizaciones y membretes integrados por aquellos que estaban fuera de la lotería sexenal y se movían con ánimo de escalamiento y revancha. Para ellos era urgente crear otro partido. Fue algo muy semejante al nacimiento del propio PRI, solo que mientras Calles pacificó a México formando un partido de partidos, cuando todavía quedaba mucho que repartir, el PRD llegó a las migajas y sus candidatos fracasaron después en la búsqueda del poder presidencial. Por eso ahora las tribus que sustituyeron a los fundadores luchan a muerte entre sí y repiten en el proceso electoral la teoría de la tranza que llevan en los genes, el catálogo de trampas y trastupijes, al que Alejandro Encinas, el escudero del PG, llamó algunas inconsecuencias y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, prácticamente desplazado del partido que fundó, calificó como cochinero. El símbolo del actual PRD no debería ser más el sol azteca, sin un manojo de las ligas, como las que popularizara René Bejarano, quien por cierto fue también fundador de varios de los partidos que dieron origen al PRD y secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, quien calló acerca de lo que todo mundo vio por televisión y calla ahora respecto a las elecciones. Limpiar estas elecciones internas es imposible. La inmundicia es colosal y el daño al propio partido enorme. ¿Cómo podrán en adelante exigir elecciones limpias quienes han dado cátedra de trapacería? ¿Con qué cara podrán convencer a México de su honorabilidad si públicamente han retrocedido hasta las cavernas electorales en su lucha descarnada por el poder? Una y otra vez los candidatos, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, aseguran que aceptarán el veredicto de la Comisión Técnica Electoral que preside Arturo Núñez, quien, por cierto, también saliera del PRI cuando no lo hicieron candidato a gobernador. Pero una y otra vez se inconforman, rompen el fuego y culpan al rival. Ninguna tribu aceptará que prevalezca una tribu distinta, porque en eso les va la propia vida, pues en la mejor tradición de los partidos de izquierda, aún de los auténticos, la purga comenzaría en cuanto algún grupo se hiciera del poder por el miedo a un levantamiento, por el temor a una traición. ¿Vendrá un interinato ahora? No sé, es probable. ¿Otro desprendimiento y un nuevo partido? Tampoco lo sé. ¿Quién se quedará con el registro actual, sumamente jugoso en chambas, en posiciones, en todo aquello que finalmente se transforma en pesos y en centavos? No, pues quién sabe. En todo caso, ¿quién pagaría al próximo partido? Eso sí lo sé. Nosotros, como es costumbre. Hoy puede ser un gran día y mañana también.